Ahora, en Frecuencia Abierta, se encienden imágenes de El Deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buisán. Información confiable para todos en todo momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buisán en Aspen FM. Federico Buisán, buen día, bienvenido. ¿Cómo andás, Jorge? Un abrazo, ¿todo bien? Saludos a toda la gente de Aspen. Gracias, gracias. Estaba pesada la cancha anoche, estaba pesado Peñarol, ¿eh? Bueno, sí, y terminó pesado, ¿no? Porque terminó este gol pesado, en la hora, sí. De Enzo Borges, la verdad que termina pegando un golpe enorme a todo Peñarol. Primero por los dos puntos perdidos, había jugado muy mal, partió una sola vez al arco en 90 minutos. Había sido muy efectivo, ¿no? El gol de Álvarez Martínez en la jugada de Torres. Pero después Kevin Dawson había salvado ya un par de ocasiones, ¿no? Antes del gol del empate, Peñarol cambió el sistema, cambió los jugadores en la mitad de la cancha, sin embargo no creció en juego. Y bueno, sobre el final, en la última pelota, minuto 95, llegó el cabezazo de Enzo Borges, y bueno, la posibilidad del empate, ¿no? Un muy mal resultado para Peñarol. Hay mucha crítica, se han perdido ya 11 puntos en el torneo, lleva 13 de 24, y bueno, ayer ganando, por lo menos disimulaba carencias de juego y crecía en la tabla. El tema que al empatar, todo eso se pone muy pesado arriba. Y más que ganó Liverpool y le sacó ya en este momento 5 puntos de diferencia, ¿no? Difícil, difícil que en el tiempo que queda pueda tener una solución Peñarol para recuperar esas distancias. Pero ¿cuál es el clima a nivel interno en Peñarol de los dirigentes, por ejemplo? Bueno, tratan de que haya tranquilidad. Yo creo que recién llegó Rubio a la presidencia. La primera decisión que tomó fue nombrar a Larriera. No pudieron cambiar mucho el plantel porque este es un plantel que fue del año anterior, porque estamos finalizando un campeonato que se había parado. El objetivo de Peñarol es reprogramar todo para el Uruguayo 2021, que arranca en abril, ¿no? Donde ahí va a hacer algunas contrataciones. La preocupación es que, bueno, era un campeonato que el Peñarol quería ganar para pelearlo y para ver si podía pelear este uruguayo. No hay conformidad, eso está claro, ¿no? Pero me parece que por ahora hay paciencia. Paciencia, y la idea es bancar a Larriera. No se habla de otra cosa en este momento. Y es más, esta semana a Peñarol te diría que le tocan dos partidos importantes. El sábado de noche juega con Wanderers y el otro viernes va con Liverpool. Y en esos 6 puntos se juega la chance de clausura, de por lo menos arrimarse, ¿no? Si le gana a Wanderers y le gana a Liverpool. El tema es que jugando como anoche, no hay de dónde agarrarse en lo futbolístico. Uh-huh. Y aparte, bueno, todavía hay bajas que Peñarol no puede disimular, como la de Terans, que ha sido el gran ausente del medio hacia arriba, ¿no? Bien, ¿de qué otras cosas hablamos? Bueno, no, que ayer hubo otros 3 partidos, el empate 0-0 de Cerro Defensor, el empate de River con Rentistas y la gran campaña de Liverpool, que está primero, ¿no? Que ganó ayer y que tiene a su goleadora Ramírez. Hoy hay 3 partidos, ya están jugando Fénix y Danubio. Y bueno, a las 5 de la tarde Progreso Nacional, 7:15 Montevideo City Torque con Deportivo Maldonado van a cerrar la jornada de hoy. A propósito de una noticia, hace un ratito charlábamos con Diego Forlán y nos decía que recibió una propuesta de Atenas de San Carlos para liderar el proyecto deportivo del equipo que va a jugar la B. Recordar que estaba Sebastián Eguren se fue con Lasarte a la selección de Chile. Cierto. Y bueno, hay un grupo gerenciador que lo lidera Andrés Fassi, que es el presidente de Talleres de Córdoba, y que está un grupo mexicano Pachuca bancando todo lo que es el proyecto de San Carlos, de Atenas. Y bueno, nos decía Forlán que se pusieron en contacto con él en las últimas horas y que está estudiando la posibilidad de aceptar esta chance de agarrar el proyecto de Atenas de San Carlos. Me parece que es una novedad y que, bueno, es una información de la mañana de hoy. ¿Lo estaba hablando Forlán? ¿Lo estaba hablando como posible? Sí, lo está evaluando y dijo que le interesa, que no tiene problemas en dirigir en la segunda división, y que le gusta justamente este tipo de proyectos estables y con bases sólidas, como por ejemplo, él me ponía lo de Liverpool acá en primera, lo de Montevideo City Torque. Eso es el estilo de cosas que a él le gustaría dirigir acá en el Uruguay. Bueno, esperemos. ¿Redondeamos por acá o tenés algún comentario más así? No, simplemente decirte que a nivel internacional empató Atlético Madrid ayer 1-1, un partido donde no se pudo lucir Luis Suárez. En Inglaterra el City saca diferencia, volvió a ganar ayer 3-1, que en la Champions, bueno, esta semana fueron los goles de Mbappé y de Haaland. Ayer ganó el Borussia Dortmund, perdió la Juve con un error del uruguayo Rodrigo Bentancur. Y bueno, se está definiendo la Australia Open, donde Djokovic clasificó a la final y es el gran candidato a quedarse con el Abierto de Australia. En mujeres quedó eliminada Serena Williams y la japonesa Osaka, que diría que es la número uno para repetir el título de Australia. Y bueno, mañana arrancan también las finales de la Liga Uruguaya Básquetbol entre Aguada y Trujillo, que se van a definir en el estadio ante la Arena. Federico, este es la última semana que hay doble fecha por el campeonato clausura, ¿verdad? A partir de la semana claro, que viene se empieza a jugar una vez por semana. Arranca la Copa Libertadores y de hecho el martes juega Liverpool con la Católica de Ecuador, entonces solo pasamos a tener actividad los fines de semana hasta que bueno haya algún hueco con el calendario de la Copa Libertadores. ¿Liverpool juega de local? Sí, Liverpool juega el martes en el Francini contra la Católica de Ecuador y la otra semana juega en Quito. Y eso le puede complicar a Liverpool porque tiene... Ahora juega con Defensor, el martes con la Católica, el viernes con Peñarol, se va a Quito y ahí después juega la revancha. Entonces son muchos partidos en pocos días para un equipo que está primero en el campeonato de clausura y que tiene esta experiencia ahora de Libertadores, ¿no? Buen fin de semana, te convocamos el lunes. Jorge, cualquier cosa. Un gracias. Abrazo grande, gracias. Muy amable, chau. Frecuencia abierta.